espectáculo más grande del mundo. I got a slim face and a pair of brown eyes. All I'm gonna do, ladies, is hypnotize. Es el rimadero. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Estamos calentando motores como cada sábado aquí en la sintonía de Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y esto ya sabéis lo que es el rimadero. Y empezando a tope, un clásico entre los clásicos, Rappers Delight. Era el año 1978 y el grupo se llamaba Sugar Hill Gang. En esta ocasión estamos escuchando la versión mucho más fresquita, el año 2002, Redman y Kid Murray. Casi nada, 7 minutos de canción para empezar estas 2 horas que nos quedan por delante con música a todo color. Así que ya saben, vayan subiéndome el volumen de la radio, abra la ventana y que no me cambien el dial, que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando aquí en Radio 3. Hey, qué difícil se me hace sin ti. Yo tenía que escribir, porque a quién se lo iba a decir. A veces me quedo, recibí su llamada para decirle que Malcolm nació y Ebony lo ama. No ha sido fácil, pero estoy bregando con la misma piedra, tocando el tesoro en lo que estoy hablando. Estamos extrañándolo, representándolo, bajándola por la goma, recordándolo. La busca, sigo pa'lante como me enseñaste, siempre evitando que el grande me aplaste, cogiendo las cosas día a día, si pierdo la razón en el proceso sonría, porque bien se lo merecía, la suerte está dividida, pa' mi cría super repartía, tengo jiquiri fresco, sigo panería, hay más de lo que soñé y me alcancía, canté con la Fania, sé que lo sabía, poco que no lo veía, lo sentía. En vivo el pensamiento así la María, si se la artista como lo quería. Qué difícil se me hace sin ti, lo tenía que escribir, porque a quién se lo iba a decir. A veces me creo, recibí su llamada para decirle que Malcolm nació y Ebony lo ama. Uno sabe que nada es eterno, pero todo se vino abajo al perderlo. Oye, seguí pa'lante como me enseñaste, viejo, siempre evitando que el grande me aplaste. A veces me creo, recibí su llamada para decirle que Malcolm nació y ahora lo ama. Uno sabe que nada es eterno, pero todo se vino a guau al perderlo. Oye, seguí pa'lante como me enseñaste, viejo, siempre evitando que el grande me aplaste. Radio 3. Cada paso que doy, vaya allí donde voy, me invade la sensación de perderme en este mundo. Letras con números, caras sin nombre, rebobino conocimientos. Quiero estar yo siempre limpio, ignorancia absoluta, quiero tener dudas. Dame inocencia, dame vida, creo que sé demasiado vida. Quiero saber más, no quiero entender más, quiero mirarle, quiero desaprender. Por cada cosa que sé, me duele, me duele. Sentir lo que es amar, sentir lo que es sufrir, demasiado caro para sobrevivir. gustará. Quiero ignorar por ti. Cada mujer que amé, cada curro, cada vez, cada día que dejé de ser quien quería ser. Por mi gente, por fuerza, sin querer, coraje, la vida en un papel, la vida sin pararme. No quiero saber, quiero no retroceder. Vivir como un niño eternamente. Maldigo mi madurez, quiero volver, quiero nacer, amanecer, sin saber lo que no quiero. No quiero saber, no quiero saber más, no quiero entender más, quiero olvidarle, quiero desaprender. Por cada cosa que sé, me duele, me duele. Quiero ignorar por ti. Quiero saber más, quiero entender más. Quiero olvidar leer, quiero desaprender. Por cada cosa que sé, me duele, me duele. Sentir lo que está mal, sentir lo que sufrir. Demasiado caro para sobrevivir. Y no me gustará. Quiero ignorar por ti. ¿Queréis parar ese río? Quemar periódico, tirar televisor, romper la radio, ya, déjalo así ya tío, va, vámonos, da igual, sí, ya, ya va, vámonos, nunca has sabido responder, Juan, con tu vida, ¿qué piensas hacer? No sé, jugar tal vez, ¿de qué te sirven los planes? Mañana te entierran, solo te aplicarán refranes, la codicia muere contigo, alimenta enemigos, los niños hacen fácilmente amigos, tengo una bola y una sonrisa nueva, no quiero saber si la verdad está ahí fuera. Lo que más me hace sentir feliz, saber que tú estás aquí, toma, toma, quita el vivir, sí. Has olvidado las cosas nocivas, jugar con un niño grande, te hace sentir viva. No quiero saber más, no quiero entender más, quiero olvidar leer, quiero desaprender. Por cada cosa que sé, me duele sentir lo que es amar, sentir lo que es sufrir. Demasiado caro para sobrevivir. Y no me gusta nada. Quiero no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. ¿Y tú qué crees? Lo que esperabas de mí escuchar. No soy de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve, no. Yo lo sé hacer, me sé expresar. La musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel. Nada comercial. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. Aunque hay una escena que no come cuento con la mierda comercial. Y no basa su musa en venderte, no. Solo en expresar sin miedo opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que creen el arte puro y se mantiene real. Porque nadie se atreve, no sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. acá, nadie se atreve ya. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Porque hay tanto pop, lollipop, popcorn. Pop tu camisa, pop pantalón, pop azucarado, pop rosita en un helado. Hay tanto pop que he vomitado, pop ni snapcracker pop. Qué imaginación corta, tanta imagen y la mente ya no importa. ¿Y quién soporta? No sé, es solo el que se pasa todo el día sentado viendo en la tele. Tanto pop, lollipop, popcorn, pop tu camisa, pop tu pantalón. Pop un engaño, pop realmente me hace daño. Hay tanto pop que me vomito, pop, pop, con pop. No mezcla con ni con reggae, ni con jazz, ni con soul. Yo no me tiro de ese lado, pop a mí me suena empaquetado. Quiere ser, nadie quiere decir. Generalizar no es bueno, pero ya no es cuando este sentir. Que haya tanta música buena y lo que se escucha a diario no, no vale la pena, no vale la pena. Y que eso se venga. A mí me da vergüenza ajena que la música real tenga que joderse y sudar. Mientras los que posan y solo posan, será el día de derrochar para presumir y aparentar. Familia, relajaditos al ritmo de buen soul, directamente desde Puerto Rico, nadie se atreve. Es la canción, ellos son Cultura Profética y su primer álbum se llama Mota. También a ritmo tranquilito escuchábamos a Juan Solo junto a Dean Said, la canción No Quiero Aprender. El álbum se llama Onírico. Y también teníamos un ratito tranquilo para escuchar Tego Calderón, que tuvimos la oportunidad de verle en directo aquí en Madrid el pasado jueves. Cacho de concierto y estamos recordando uno de los temas de su último trabajo, En la Bañal de Contraataca. La canción, un homenaje a su papá. Nosotros seguimos adelante con música a todo color aquí en Radio 3. No me cambien el dial y escuchen porque vamos a subir la temperatura y empieza así, loco. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Brillo, en mi barrio mi nombre tiene prestigio, de la Pero me ven pasar y me dicen para, como reviente pachamama. Lo nuestro está en primera plana y esto es cosa de respeto más que fama. Ahí van las cosas por la dirección indicada. Grabo en cambiar lo que escribo en 4K. Agrave siempre pone la seriedad. Bienvenido a Madrid capital. Ya estoy pillado, coñazo, le tengo metido el brazo. Que no se te caiga el vaso, que soy el del mazo. Te puede llevar pa'l del tablazo, bagazo. Puede morir al impacto, esto pa' que no me dure un rato. Después de ti yo paso, voy y no como un tabaco. Con los muchachos, la primera chica que pase la llamo, comenzamos un rato. Le digo que soy un chico exacto. Lo menos que me gusta es tirarle a miñato. Hoy veo el fuego y río, de controlar la situación. Me hago el tonto contigo, brother, no, no me fío. No me miras a los ojos, te veo perdido. Estoy oliendo ya sé que eso no es. De peso, lo más fresco, que esto viene de la M, que por supuesto, reto. ¿Por qué no me parte un canelo? Entra mi esfera, únete a mi vuelo, el mundo sin miedo con la línea extremo, arte uno gordo que nos enteremos. Siente mi cara, de buen paladar, de morosa finca en the west side, endulza en siguiente mile, smoking the day, red eyes in the motherfucking place. Motion for me, yeah, motion for me, motion for me, oh, motion for me, yeah, motion for me. Te dejo, Brogy, motion. shit for me. Envuelto en la nube hasta las 8 in the morning. Fumando crónico en el calanga, game over. Pelotazo de hierba y alobe. Botella fría, I love María. Sticky, sudor y alegría. De Green Machine, tu bella ya es mía. Un viaje a la tierra de la fantasía. Voy todo englobado, en el sofá tirado. No paro de darle desde que me he levantado. Los ceniceros los tengo todo pesado. Como Saturn y disipe en el tejado. Tantos años fregando la leña. Pellizco, prenso, trabajo, bien hecho, confieso. Que depende como vaya, salen torcidos. O resto es mi quinto elemento, es cierto. Vida de olla como la de J-Bot. Miro mi peluco y pienso, préndelo. Que más da ya el pulmón si llevo desde los 12 dándole al trócolo. Nunca estoy solo, yo y mi porro en cada bolo. Ambienta mi coro, deja paso al nene que viene el lobo. Saca fuego, postura y córtalo. Aquí seguimos, familia, más música a todo color. Balls, bolas o pelotas, como se quiera traducir. Esta canción aparece en el último trabajo de Quiroga, Historias de Cool, la colaboración de Gordo Master en el micrófono. Anteriormente una cosa exclusiva, ya sabéis, una de esas guindas que de vez en cuando nos sacamos de la manga y casi nada desde Cuatro Caminos. Pachamama Crew, próximamente las mejores salas. Seguimos adelante con más música, queda mucho hasta las 2 de la tarde. Aquí en Radio 3 ya sabéis lo que es el Rimadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, familia. Y sigue así, ya. That's my chick. That's my chick. Yes, you can.

Mikey mother fly mode, cause she get alone. Hey. Mikey got too far in and got on Al Capone. The police put money and send me no one who know. We all love the city and that is well known. Yesterday Mikey called me from my phone. Mr. Mikey, we got the thing them. Them all got look now. We squeeze seven and the one of them got up now. Me a police for that shot, that we not broke now. I could barely find a dollar for a token. Hop in the train just to get where I'm going. Popos after me, I'm running like I'm smoking. Remember those days when I went to bed hungry. All I ever ate was white rice and honey. Big dreams in my head, empty my tummy. Might crack a smile, but ain't nothing funny. I remember playing over needles in the streets. Everywhere I go, a man wants some part of me. 13, 13 of hookers and hoes on 11th Avenue, selling bodies for dough. Remember crying, saying that will never be me. Gonna make it someday, gotta be somebody. Say, mommy, don't worry, it's just you and me. But one day we will get out of this misery. Hey, we got the kingdom, the most I love now. Mystery 7 and the whole of them I don't know. We are only for extra, now we not broke now. From the bottom to the top, baby. And now the whole community can live greatly. Here's my ghetto story. Been in hell through the fire. Now I'm gonna take it higher. Here's my survival story. So many reasons to sing now. Now we got the keys. Manipulate and press youth button. But we're rich now, so them can't tell man nothing. Cause how we are men, my money and fish and mutton. Hey, over there, so make me tell them no something. To me, they are far in the water, I kill me cousin. And me, I said he did that, the bottom said him wasn't. Anytime we fly down, him I get bored as me. Cause we got the thing, them, them out of luck now. We speak down and the one of them I don't know. Me, I'm only for a check, cause we not broke now. Digan que fue de Madrid, tan sal cruel y quimó, y como tú no la ofendes, no enseña lo que vendes, todavía no lo entiendes, si te metes con mi cruz te saltamos los dientes, yo siempre voy de frente, no te puedes esconder en ningún continente, no se escondan para hablar de la gente, mi control en el mic te presiona la mente. Y que no se achanten, antes de que suban al mic y los mate. Ya me encuentro bien con mi freno y mis cuates. Con la danza al crew no faltarán los bates. Yo dije, lo dije, usa cantes y guanalite. Que la mierda no es de roce, habla esa voz. Esto que no te desquicie, pero adelanta en que la pifia. Si te vicia, huele y es tu delicia. Ves un sueño y te llamas Alicia. La mal y su vida es ficticia, lo como caricia. No me vengas soltando una peli que no. Yo bailo con mi guial, pero con tu funa ni no. Fumo ganja, pero sabe no pitino. Vienen a la par, pero están los piniquitos. Cabrón, si baila como le da la gana. Vienen a la par y a bailar ya su marrama. Escuchen a su guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la niña gane, ni con nadie le gana. Ni con baila como le da la gana. Vienen a la par y a bailar ya su marrama. Escuchen a su guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la niña gane, ni con nadie le gana. Que yo sigo con mi danchín. Todos los guays de tu cruz son Ricky Martin. Que vaya donde vaya hay algún tontín. Chavalín, es el fin, mira va tu chando. Aguanta puya, tengo mi guía, quiero na con la tuya. Todos los manes formando la puya. Escucha la cobra antes que te destruya. Que nadie huya. Si puro danza, no me tumban ni con canca. Al paya guay no la aguantan. Chica me encanta, cuando bailas entre tantas. Mini mini falda y mini mini tanga. Mira, mira y espanta. El chante lo canta, por fuera cruje, por dentro está blanda. Toma alguna copa pero ella bebe Fanta. Toma algún

sitting on the rim all day. Now I'm saying I'm staying up the bar, parlaying with y'all hating. I'm putting the cigar, man, it's vaping. All you do is aim and start spraying. Cause tonight, tonight, every year my niggas ain't playing. Gotta hit it now, another critic hit the count. A lot of niggas daggers, I ain't fold like they pick it now. Let me pull my fitted down. Spin around, listen, when they hit the ground, y'all gon' hear the difference now. Here I got that lyrical, sickest individual, flow that's so original, see, this is what they meant to do. It's not an act, it's all actual fact, the kid is back, making tracks, catch panic attacks, and fall. Bitch, I'm more about a grip, and the more that a nigga got, the more he gotta get. Feeling like $1 million by $1 million shit. What y'all dealing with? One shot killing it. Stop changing my style when y'all stop stealing it. Meth is chilling like milk, top killing. If it ain't got no will in it, I'm probably not feeling it. I'm gonna get this, burn another bridge. What it is, what it is. Playing this for the kids. So niggas please, why y'all puffing the trees? I'm damaging MCs, oxygen they can't breathe. Oh. Yeah. remember good. Money makes some of them start act funny. Just too money. Some son of them lost themselves for. Oh, I saw you had to make cheddar. See this boy now, they hit me one hundred dollars. Look at you. Seguimos en el aire, more money, más dinero, es lo que nos dicen Dos Pesos Pesados mano a mano, Fat Joe junto a Junior Reid, la canción, próximamente las mejores salas, de momento la estamos escuchando aquí en el Rimadero, también sonaba Method Man, uno de los componentes de los míticos Wu-Tang Clan, su último álbum 4-2-1 de prequel, no me preguntéis qué significa el título, la canción... Stand out, casi nada. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde, así que no cambien el dial. Tenemos música a todo color aquí en el Rimadero. No lo dudes, men, fuimos hechos para el combate. Pon el beat que mi boli responde. Y a todos nuestros dolores, desde aquí le brindamos un baile. Si buscan beats pa' darnos quilaman, pero no saben por dónde, no. Somos fuego, somos agua, agua, agua, agua. Somos tierra, somos aire. Fuimos hechos para el combate. Pon el beat que mi boli responde. Estamos en el aire, familia, esto es exclusivo, próximamente las mejores salas, directamente desde Madrid, Mefe, somos tierra, somos aire. Aquí en España da igual porque con la

Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can. En este micro se cuelga el cartel de no tocar. En peligro de muerte, rap se extingue. Mi pulgar hacia abajo condena a los que no son de mi estirpe. Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo. Aguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado a dolor, a lágrimas y enfado. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camareros también son psicólogos y encima dan de beber. Cerrar antes los bares no es la solución. Y mucha policía es siempre poca diversión. Más o menos todo sigue igual. Riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar. Lo busco confort en un colchón de fakir con púas de metal, pero este ilusionista ya no puede más. Retroceso al mono, yo no innovo, es rap de invierno. Abriga más las plumas o el vuelo cuando aprieta el cierzo. No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo, como mucho plata en mi anillo y en algún colgajo. Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo. Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo. El milagro es que yo siga aquí para narrarlo. El siguiente paso será morir para el descanso. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. En el aire, familia, estamos escuchando el último trabajo de Violadores del Verso, la canción Vivir para Contarlo, titula su tercer álbum. También sonaba un exclusivo de esos que tenemos aquí y solamente aquí. Próximamente las mejores salas, Decisiones en la Báscula, Mi Hombre Kamikaze, Fossi la producción. Seguimos adelante, todavía nos queda mucha música hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, aquí en Radio 3, donde la música habla por sí sola. In a tuck for my money, nigga, eating a Cipriani, spending money like Gotti. Pour up a cold white Swiss edition, real collection. I'm out. Let me put you on to what you don't know about. Like the Bombardier Challenger 300 private plane, Shades Cartier, Gaudier suited, and like my name. Bussy, bussy, how they love it and know it. Not only the type to show it, I'm nice as a poet. Every now and then I might give you a chance and you blow it and pout. Invite in the dance, get it poppin' while toking them out. Smoking them out, poking them out. See, I ain't playing, I'm focused. Like mercenaries. I'm ready to out some layout for this money. I'm raking the stakes while they pulling the port. Pay me money, I ain't taking no shorts. Just like back in the day, your nigga used to hustle for the skrill or formulate a plan. I don't even plot, just get a nigga. You see, we knew it cool dudes, we hustled a lot. We broke the opportunities and set up drug deals in the parking lot. Stack it cause it's necessary. Notice how the world go around. See, it's imperative we get richer than rich. You see me hustling across the border. I swear to work in the town. This money probably got me mistreating your bitch. Hey, yo, what's good? Yo, what's poppin', homie? Niggas think they hot, but they not. Need to stop it, homie. Listen, man, don't make me put my hand inside my pocket, homie. Oh, you got that tank, yo, shit, I got a rocket, homie. Slip up and it's gon' tear a bone about the socket, homie. I don't think they want that. Come on, let's deal with logic, homie. Ice dot and flip mode. It sound like a problem. Yo, I whoop ass, kick ass, like a game of soccer, yo, homie. Yo, they done fucked up. Somebody call a doctor, homie. Bust, yo, good looking, homie. Music got them hookers on me. Ice dot, straight hood, your boy spit that crack, homie. DJ, what's good? Come on, bring it back, it's like homie. Back in the day, your niggas used to hustle with a squirrel, formulate a plan, or even plot, just get a nigga. But see, we knew improved dudes, we hustled a lot. We broke the opportunities and set up drug deals in the parking lot. Stack it cause it's necessary. Notice how the world go around. See, it's imperative we get richer than rich. You see, we hustling across the border. I swear, hurting the town. This money probably got me mistreating your bitch. Let me find out if you coming to harm me. And I'ma hit my nigga bust up. Catch you under that palm tree. And the weed be the color of Barney. The side CE, you got beef? Better come with your army. And chef pull the cars up. And I ain't talking about no coffee, nigga. When I tell you that I'm getting Starbucks, you could get your squad touched. It's the water in flip mode with a shitload of that hard like stuff. Like 2009 Jordan, known to be sporting. New waves, new uniform on and boarding. Politically prisoner, charisma. Got me sniffing money regardless. Jumping out the V-Dog, the RZA. Hypothetically, my joint athletically better be. We safe, no question, nigga. You said it be fully charged. New 101 in the garage. Large niggas, they chillin', bitches, they dodge. What's the deal, little homie? It's only real. Got second ill. I only carry steel out when I'm lonely. Bloodhounds who play the building, building. Brick at a time. Trying to turn one little dime into a million. It's like back in the days, your niggas used to hustle for the squirrel. A formulated plan, or even plot. Just get a nigga. The CB knew it. Dudes, we hustle a lot. We broke the opportunities and set up drug deals in the parking lot. Stack it cause it's necessary. Notice how the world go around. See, it's imperative we get richer than rich. You see, we hustling across the border. I swear to hurting the town. This morning you probably got me mistreating your bitch. Do it big. Good look, but she my better half. I'm already bossing, already flossing. But why had a kick if it ain't got the sweet frosting? Yeah. You're keeping me on my A game. Without having to say names. They may flame, but shorty, we burn it up. The sag in my swag, pep in my step. Daddy do the Gucci, mommy in the steps. Yes, it's a G game. Whenever we swing, I'ma need Coretta Scott if I'm going B King. The cleaned up ice, the shorty come around, I clean up nice. Dynamic duo, Batman Robin. Whoever don't like it, it's Batman problem. And when I feel like I'm tired, mommy be taking me higher. I'm on fire, but shorty, we burn it up. I'm a movement. Like a dog, watches for the hit. Checks where I go, even watches who I'm with. The right when I'm wrong, so I never slip. Show me how to move, that's why I never trip. And baby girl, you so major. They should front page ya. God bless the parents who made ya. Middle finger anybody who hate the way you burn it up. You make me feel.

need to be served, cause its purpose is unheard of. Blacks have seen too much murder to flirt with death. Guess he feels it ain't nothing left. That's when the weapon is taking its last breath. If he think for a second, he taking me out of my flesh. Violent when it comes to putting Obi to rest. Natural cause is the only way they say he left. Not from no hater, I got too many guns. So when it come to that shit, I'm off one, nigga. You can catch me in the hood, up to no good. With that Mac like right beside me, son. I ain't buying no niggas, I and my fingers. Deprive me of my life, try me, try me. I'ma rip up tissue, homie, I won't miss you. This'll be the day that you're dying, nigga, I'm violent. You're hearing the sirens, once that ass silence for fucking with me. Nigga, I'm violent. So tired of these wannabe riders trying to touch OB. Incapacitating, oh no, I'm so observational, I recognize you hoes. Nocturnal motherfuckers knocking your mans, cause I'm sitting on paper bigger than Shaq hands. Plus every chance I get, OB advance. I'm spitting to getting riches, I'm sewing hands. I'm bitch ass niggas trying to slow my plans. Realest shit a nigga ever spoke to fans. Listen, I'm taking kites in the pen. A nigga ever offend again, and that's on my kid. You can catch me in the hood, up to no good. With that Mac light right beside me. So I ain't buying no niggas, I and my fingers. Deprive me of my life, try me, try me. I'ma rip up tissue, homie, I won't miss you. This'll be the day that you're dying, nigga, I'm violent. Hearing the sirens, once that has silence for fucking with me. Las palabras vertidas en esta canción no se solidarizan con ningún cobarde en la calle, pero sí con el Cartel Records, Daddy Yankee, Akon y todos los afiliados mundialmente. I got my mind, and I know how to break all your jaw.

yo vivo a mi manera. Yo que me toca duro, siempre lleno mi nevera. Voy picoteando por aquí, me los pelo por acá. Ninguna rata que me ataca, solito se mata. Conmigo el que resbala cae, solo el honor vale. El respeto se gana, chino no lo pague. El que sabe, sabe, el que quiere, sale. Siempre pa' arriba, dale, so pa' la calle. Chávez, la cosa es luchar y sobrevivir. De 100 caídas hay que ver sus 100 salidas. Y yo aprendiendo de la vida, mira qué destino. Siempre hay un cretino pa' desviarme del buen camino. Uno pa' el estilo, los otros tirando pa' atrás. No sigo a la humanidad, y en este negocio es más de nada. Pon culebras, ojo pa' dónde vas. Llevo en una mano candela y en la otra paz. En un amor, en una onda. Seguimos en el aire, familia, se nos está echando el tiempo encima al ritmo de Mi Tumbao. Ellos son Tres Coronas, la canción aparece en su álbum que se llama Nuestra Cosa, con sabor latino. Nos vamos hasta el sábado que viene, tenemos una cita aquí, todos los que queráis, ya sabéis, a las 12 como un reloj, aquí en Radio 3, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. ¿Cómo es? El ritmo de... Ay, bonito. Wow. Un palito ahí planchado. Porque lo vamos a darlo. Ah, chambelán.